opinión sobre esta interna que se ha dado y si usted va a tener una participación? Mire, hemos entendido que para poder hacer los cambios necesarios en el Estado, cambios que venimos reclamando y aquellos cambios por los cuales tanto venimos gritando en un lugar y en otro, es necesario estar adentro, es necesario desde adentro tratar de cambiar estas cosas. Y sí, vamos a participar, lo hicimos el año pasado. Las situaciones y las condiciones en las que se dieron aquella elección, ya está, no somos de llorar esas cuestiones. Lloramos por cuestiones que realmente nos lleguen al corazón. Las trampas electorales que por ahí sucedieron en aquel momento, es tiempo pasado. Vamos a dar vuelta a la hoja y vamos a tratar ahora desde el diálogo, desde el respeto por las cuestiones partidarias y por la trayectoria de todas las personas que han trabajado en la política de La Rioja, con mucha humildad tratar de hacer un aporte lleno de transparencia, lleno de voluntarismo y lleno de ideas, con muchas propuestas. Sí, por supuesto que vamos a trabajar, vamos a intentar de que el peronismo se renueve, que el peronismo se oxigene y que esté a la altura de las circunstancias. El peronismo es más que un partido, es un movimiento. Mi abuela era evitista, mi abuelo era peronista. Yo, de hecho, siempre abracé esa causa. No me sentí interpretado por algunas conductas que se daban en el pasado. Hoy que dicen que van a abrir las puertas, sí, si lo hacen con transparencia, lo hacen con ganas, si lo hacen con voluntad de interpretar a la sociedad y mejorar esta provincia, esta hermosa provincia, sí, por supuesto que vamos a estar ahí y respetando la autoridad que tienen todos y el tiempo que tienen todos de trabajo ahí. Vamos a hacer un simple aporte, le voy a repetir, siempre y cuando las reglas sean claras y el objetivo sea darle una propuesta al electorado que realmente contenga las necesidades de cambio que la provincia requiere, no este cambio de tarifas. El cambio que lleve a la gente a vivir mejor, un cambio que lleve a la sociedad a vivir mejor, a tener una salud, una buena salud, buenos sueldos, un buen sistema de transporte, un buen sistema de infraestructura a nivel pluvial, buena calidad de justicia, un buen sistema de educación, que la sociedad viva de una manera distinta. La Rioja se merece cambios y esos cambios los tienen que dar desde la clase social. La política es la herramienta para administrar de la mejor manera los recursos de la provincia. Y bueno, vamos a intentar humildemente de hacerlo, desde el lugar que sea. No tenemos ninguna pretensión más que la de ayudar. Queremos eso y si abren las puertas, estamos contentos. Esperemos que sea con transparencia porque venimos con buena fe a dar una mano. Simplemente eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.